Esto es Cabeza de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Bienvenidos todos esos bafles, todos esos cascos, bienvenidas todas esas orejas a este programa número 130 de Cabezas de Tormenta. Antes de comenzar este programa número 130, queremos pedir disculpas a las compañeras y los compañeros de UBIEU, de Radio Cuca, una radio histórica donde las haya en la historia, a redundancia de las radios libres y comunitarias de este país de mierda que es España. Llevan un montón de años resistiendo allá en el norte y nos olvidamos siempre de decirles que son una de las radios que emiten Cabezas de Tormenta. Las otras también os las voy a recordar, pero sí que queríamos dedicar un poco este programa a toda la gente que hace radio en Oviedo, en el norte, en Asturias, y que se nos olvida sistemáticamente nombrar en Cabeza de Tormenta. También mandamos un saludo lleno de afecto a los compañeros hermanos de Radio Almaina en el 107.1 de la FM de Granada, a la gente de Radio ELA y Radio Enlace en Madrid. Recordaros que Radio Enlace lo podéis escuchar en el norte en el 107.5, también a la gente de Agora Sol, en cuyo portal integran nuestros humildes programas, Radio Topo en el 101.8 de la FM en Zaragoza, Radio Malva 104.9 FM de Valencia, Radio Bala 106.4 FM, Manresa, Radio Mutant en la ciudad de Alicante 99.9 de la frecuencia modulada, y por último y no menos importante, un saludo a la gente de Alcoy, Radio Activa 107.6. Comenzamos este programa 130 haciendo un repaso a las parrillas y avanzando los contenidos principales del programa. Esta nueva edición la hemos titulado Expropiando a los Expropiadores, dado que el contenido principal del programa de hoy será una grabación que realizamos en el Banco Expropiado La Canica, a escasos metros de nuestro estudio subterráneo. Y vamos a comenzar este programa con un par de noticias de actualidad. No podemos resistirnos, tienen que ver con esta ciudad sin corazón que es Madrid. Hoy es día 20 de octubre, lleva dos días lloviendo sin parar, cosa que agradecemos a las nubes y al cielo porque por fin podemos respirar un poco. Y bueno, como sabréis todas y todos los que nos escucháis, ha habido un incidente, por llamarlo algo, en la Autónoma con la visita de un par de gángsters, de Felipe González y del señor Cebrián, de Prisa, un par de centenares de alumnos han acudido a un acto que celebraba el diario El País con la Universidad Autónoma y sin más, se ha hecho un boicot como se ha hecho miles de veces en esa universidad en las últimas décadas. De hecho, era una práctica bastante sistemática. Lo que sucede es que en esta ocasión, en un contexto de crispación política con el PSOE oliendo a putrefacción en plena fase de descomposición y de acercamiento al paso griego, es decir, acercamiento lento pero a paso firme hacia su disolución y desintegración, pues joder, están enfadados, cosa que es normal, y nos han regalado a todos los habitantes de este país un editorial en El País que os queremos recomendar que leáis, pero en clave de absoluto humor. O sea, ¿vale? El editorial del día 20 de octubre de 2016 pasará a la historia y será recordado como uno de los estertores de ese viaje, viejo poder fáctico que es el Partido Socialista Obrero. Aquí se oyen risas y batidas de palmas español, en el cual pues se lamentan, ¿no?, por un acto de violencia que intentan enraizar con la kale borroka y bueno, al final se comportan como una panda de chiquillos enfadados que claman al cielo y relacionan de alguna manera la interrupción legítima de estudiantes que niegan la presencia en su comunidad de seres absolutamente abyectos y siniestros en la historia de este país, que están vinculadas a tramas como puede ser el terrorismo Estado del GAL, el saqueo sistemático de los fondos y arcas del Estado, la corrupción que os vamos a hablar. Os vamos a hablar de Galindo, de Amedo, de la Cal, de las uñas arrancadas. Bueno, me parece que hay razones suficientes, ¿no?, por no hablar de Cebrián, que bueno, pues es el jefe del aparato mediático de toda esta pseudoizquierda casposa que ha aguantado bien el paso de los años, que han montado un chiringuito de fuertes cimientos, pero que se les está viniendo abajo y que como decíamos, pues han irrumpido a hacer uno de sus saraos en la universidad. La gente ha protestado y ahora lloran y claman a los vientos, intentan relacionar esta irrupción de los estudiantes y de ciudadanos en su acto con cuando se silenció a Unamuno en Salamanca. De hecho, relacionan el no pasarán de la democracia con las capuchas y los tricornios. El texto oscila entre lo delicioso, ¿no?, porque es, lo lees y lo paladeas. Es como, hostia, tío, me alegro de que os vayáis al fondo del mar y lo realmente burdo, ¿no?, de este país que siempre os comentamos desde estos micros, de esta pandereta que habitamos, este país. Como decía algún rapero que no me cae muy bien, pero que sí que tiene mucho ingenio, este país de sobres y cunetas. Un abrazo sin más a toda la gente que estuvo allí. Y no sé, también animar como siempre a comentar con la gente más cercana que tenéis en los curros, con los familiares, de cómo son estas cosas, de cómo mediáticamente pues pueden resultar oportunas, se pueden vincular a Podemos, porque evidentemente Prisa está diciendo que Pablo Iglesias estaba detrás de un acto convocado por la Federación de Estudiantes Libertarios, lo cual a cualquier persona que tenga un mínimo de conocimiento político pues le puede provocar mucha risa. Y recordaros también que era una práctica habitual, que siempre lo ha sido en la universidad, defender espacios colectivos de presencias que se consideran en procesos asamblearios que no son bienvenidas. Y bueno, si al señor Cebrián eso le parece fascismo, pues bueno, riámonos un rato y batamos las espaldas, como os decíamos antes. Al fin y al cabo, este programa número 130 se llama Expropiando a los Expropiadores. Esta pareja, este dúo siniestro, porque no es un dúo cómico, que son Felipe González y Cebrián, son dos expropiadores. Son expropiadores de capital, expropiadores de la clase trabajadora, expropiadores del suelo, de los recursos energéticos, de los lazos comunitarios que disolvieron para abrir en canal este territorio y dejar paso a la entrada a las hordas liberales. Y son expropiadores de las palabras, de los símbolos. Son gente que intentaron vincular, no sé, el antiguo ideario socialista de vivir, y no nos metemos a pulir, ¿no?, en esa idea de socialismo en un u otro sentido, pero sí un ideario común de vivir mejor y de vivir en un horizonte donde no hubiera gente que mandara y gente que obedeciera, y lo llenaron de mierda, de bonos basuras y de réditos económicos. Y ahora se pasean por el mundo haciendo negocios. Recordaros simplemente que ahora que está de moda una serie que es Narcos, sobre la vida de Pablo Escobar, un biotopic pues, bueno, bastante ramplón, porque evidentemente al estar narrado en primera persona por un agente de la DEA se omiten bastantes cosas. Recordaros que una de esas historias, de esas tramas paralelas o subterráneas que se omiten, es que el señor que ayer fue echado por un montón de gente valiente en la Autónoma se reunió con Pablo Escobar en calidad de presidente del gobierno. Otro de los elementos que queríamos comentar hoy tiene que ver con un hecho que ocurrió hace apenas unas horas de que entremos al estudio a grabar cabezas de tormenta. Muchas veces hemos hablado en este programa de los CIEs, los centros de internamiento para extranjeros, esas prisiones a las que van a parar las personas que no tienen papeles en un país en el que no tener papeles es una sanción administrativa y no está recogida en el Código Penal, pero aún así, después de 3 veces de haber sido interrumpido en la vía pública sin tenerlos, puedes acabar en una prisión. Pues bien, el CIE de la ciudad de Madrid, porque los CIEs están siempre localizados en zonas urbanas, los centros dedicados para recoger a personas sin papeles que acceden desde las fronteras son los CETIS y hay 2 en Ceuta y en Melilla. El que tenemos más cerca de nosotros aquí en la ciudad de Madrid es el CIE de Aluche, en el corazón del barrio obrero de Carabanchel. Pues bien, ayer al principio se decía que 39 personas, después se ha dicho que 60 internos de ese centro subieron al tejado del mismo en torno a las 10 de la noche. Como decíamos al principio del programa, lleva 2 o 3 días lloviendo de manera torrencial en esta ciudad y bueno, estas personas aguantaron 11 horas, incluyendo toda la noche, en la azotea del centro de internamiento para extranjeros de Aluche. Con los pocos elementos que pudieron subir hasta el tejado, unos palos y unas sábanas, consiguieron rubricar unas pancartas en las que se podía leer libertad y dignidad. No hacían otra cosa que reclamar su derecho a estar fuera de los muros simplemente por haber nacido en otra localización geográfica que no está dentro de nuestras fronteras. Algunas ONGs calculan que desde el 2015 han podido entrar en el centro de internamiento para extranjeros de Aluche unos 23 menores y unos 167 penitenciarios de asilo, de personas que han solicitado asilo y que podrían ser reconocidos como refugiados. Así que imaginaros el caos que sucede en ese lugar. Entran menores, incluso personas que podrían tener el estatuto de refugiados políticos. Pero es que además en el CIE no han podido acceder ni siquiera como observadores organizaciones que están fuera de toda sospecha de ser de izquierdas o revolucionarias, como podría ser Cáritas. Pero por supuesto tampoco han podido acceder desde hace 10 años organizaciones que llevan demandándolo, como Amnistía Internacional o incluso como observadores de la ONU. Tampoco pudieron hacerlo ayer los representantes políticos en la Asamblea de Madrid, en concreto el concejal de Seguridad, Javier Barbero, que se acercó hasta allí, tampoco pudo atravesar los muros del CIE. El acontecimiento también nos puede arrojar cierta luz sobre los límites de la representación institucional. No vale decirlo, no vale arrogarte cierta posición política para romper con los poderes que de alguna manera sostienen el mundo que habitamos. Por mucho que determinados diputados se acercaran a la puerta del CIE de Aluche diciendo que lo eran, no se encontraron otra cosa que las viseras bajadas de los policías de la unidad de intervención policial que había mandado allí el Ministerio Interior, que es el que verdaderamente tiene competencia sobre este centro. Sin más, en Cabezas de Tormenta animamos a la gente que habita esta ciudad a que esté atento y atentas a las convocatorias que puedan ir surgiendo, porque por unas razones u otras, que son en cualquier caso algo complejas y que es difícil que desentrañemos aquí y ahora en un programa de radio, este tema ha entrado con fuerza, ha irrumpido con fuerza en la arena política. Está en boca de muchos y de muchas en las redes sociales, pero también en las calles, y eso podría o debería tener cierto reflejo en la presión que hagamos a quien haga falta para que estos sitios sean derruidos. Leía hace poco a alguien que decía que su patria eran las personas que se subían a un tejado para pedir libertad y dignidad. La nuestra también, y como hemos dicho en otras ocasiones, solo podemos anhelar el día en que los muros del centro de internamiento de extranjeros de Aluche se vuelvan de aire y las personas que están dentro puedan volver a sus casas y estar rodeados de la gente que quieren. vamos a hacer el primer parón musical de este programa 130. Os vamos a dejar con un tema del grupo Control Remoto, Potencia. A la vuelta de estos instantes musicales podréis escuchar al estudio itinerante de Cabeza de Tormenta realizando una entrevista a gente del Banco Expropiado La Cánica en Lavapiés. Escasos metros del lugar en el que se graba Cabezas de Tormenta, distintos vecinos y vecinas han ocupado una antigua sucursal bancaria ubicada en la calle Embajadores. Nos hemos desplazado con el equipo itinerante de Cabezas de Tormenta para hablar con Luis en el mismo espacio al que me refería y que nos contará qué proyecto se va a desarrollar aquí dentro. ¿En qué lugar nos encontramos ahora, Luis? Vale, pues esto es una antigua sucursal de Bankia, Caja Madrid, y bueno, estamos ahí, como físicamente estamos ahora en ella, y que ahora ha sido rebautizada como el Banco Expropiado La Cánica. ¿Qué es lo que va a albergar, qué usos va a albergar este espacio? Bueno, todavía se están decidiendo y presentando los distintos proyectos que estarían interesados en hacer aquí cosas. Uno de ellos es, que es de donde sale la idea de estar en un espacio así, el proyecto de La Cánica, que es una moneda social, o podemos llamarlo también una comunidad de intercambio. ¿Y qué narices es eso de una moneda social, una comunidad de intercambio? Sí, en realidad nosotros lo planteamos como una herramienta, como una herramienta para que circulen pues los saberes y los bienes que podemos producir o productos que podamos hacer de alimento, de huerta, de todo, bueno, todo lo que podamos hacer, que en realidad es mucho, porque es todo lo que se hace y toda la riqueza social viene generada por nosotras. Y es una herramienta que facilite que circule entre nosotras sin necesidad de que además tengamos una cosa añadida, que es eso, que son los euros, ¿no? Que tenemos muy normalizados, pero que para obtenerlos dependemos siempre o de créditos bancarios o de trabajos asalariados, ¿no? Entonces, en realidad, es una cosa muy sencilla, que es un saldo en una cuenta virtual que se puede ver de manera transparente en un sistema web. Y conforme alguien quien sea aporta a la red, se le aumenta el saldo, y conforme recurre a la red para coger cosas que necesite, se le reduce el saldo, ¿no? Entonces, en este sentido, es una herramienta que sirve, por otra parte, para favorecer relaciones de confianza en las cuales generar comunidad, que es en última instancia el objetivo de la moneda o del proyecto, ¿no? Luego cuenta además, pero eso ya, bueno, son cosas más a desarrollar, con una central de abastecimiento que, digamos, intenta hacer una vuelta de tuerca a la idea del consumo organizado y de los grupos de consumo, de los que provenimos también, y para pensar como un espacio para adquirir cosas en el mercado convencional o en el mercado que sí que tiene euros, y después, mediante un sistema que está ahí, que es más técnico, más complejo, poder coger eso que cogemos en el mercado convencional, porque no podemos producirlo todavía, y entre nosotras poder adquirirlo nuevamente en Cánicas, ¿no? Eso es un poco técnico, pero en realidad es como una herramienta para también empezar a hacer compras colectivas, y además desde esa perspectiva, que ya no es tanto la de la compra y el consumo, sino que hemos querido llamar abastecimiento, que en otros lugares también se llama abastecimiento, porque apela también a un sujeto colectivo, ¿no? ¿Estas herramientas, estos mecanismos, en qué lugares de Madrid se están utilizando ahora? ¿Dónde están implantadas? Uh-huh. Es una... La moneda en sí es transversal, pero... y empezó promovida por distintos colectivos y proyectos autogestionados productivos, generalmente. Y entonces, en principio, funciona a distintos niveles. Donde más parece que ha cuajado es en Carabanchel, y en Lavapiés también hay aquí algunos proyectos, incluidos bares, donde podemos operar con Cánicas. Y luego hay algunos proyectos sueltos también por ahí que está funcionando, desde luego personas a título individual que requieran menos infraestructura y que están en su casa y de cuando en cuando pues pueden dar una clase de francés o pueden pintarle la casa a alguien, lo que sea, pues también funciona. Bueno, el banco expropiado en el que nos encontramos lleva por nombre precisamente La Canica por estos proyectos, pero además estamos en una sucursal bancaria con una idiosincrasia especial, ¿no? Que ha tenido un significado especial. Cuéntanos por qué. Sí, esto, bueno, os lo podría contar mejor o con más detalle las compañeras de aquí, de la Asamblea de Vivienda de Lavapiés, o la antigua Asamblea de Vivienda de Lavapiés, que y ahora integra Pacentro. Que también están, bueno, sería bonito que hiciesen aquí algo, ¿no? Según nos explicaban el otro día, ellas aquí hicieron muchísimas acciones, ¿no? Cuando estaba operativa, podemos creer incluso que probablemente hayan contribuido a que esta sucursal se cerrara y por tanto a que hoy podamos reapropiarnos de ella. Y entonces, pues según nos contaban, pues eso, como que llegaron a paralizar varios desahucios haciendo aquí acciones, hubo alquileres sociales que se consiguieron aquí, además en los tiempos en los que estaba por todavía forjarse esa conquista, ¿no? Que fue el alquiler social. Y creo que también, pues dejaron, creo que hubo un par de, algún que otro director que no sé si o bien dimitió o bien estuvo por hacerlo por precisamente la constancia con la que venían las amigas de vivienda. Y además de estos proyectos que bueno, que ya van a empezar a funcionar aquí relacionados con la autogestión, la producción, etcétera, ¿qué tipo de actividades o qué tipo de proyectos os gustaría que se proyectaran desde aquí? Sí, hay una parte, una pata muy muy fundamental, que es esta que tiene que ver con, podemos llamarlo economía o con la gestión de recursos comunes, ¿no? También hay un debate con el término, pero que tendría que ver con esto, Y porque hay otros proyectos también muy, muy interesantes, como pueden ser la Red Solidaria de Economía de Barrio, la RESEB aquí en Lavapiés, que es un proyecto que sobre todo yo creo que han promovido a lo largo de este último año y que combina distintas estrategias, creo que entre las compras colectivas, también creo que tratan de mapear qué proyectos o qué cooperativas o qué comercios hay en el barrio que cumplan una serie de características, como pueden ser cuestiones de horizontalidad, cuestiones de no asalariamiento, cuestiones de género, cuestiones ecológicas, y que también nos lo pueden explicar ellas, porque yo no vivo aquí en este barrio, entonces como no sé al detalle cómo es el esto, pero por ejemplo que esto estuviese, estábamos viendo ahora según la configuración del espacio, pero que podría ser bonito tener una oficina compartida con, por ejemplo, la RESEB. Hay otra aplicación interesantísima que está haciendo la gente de FairCop, que es un proyecto es una aplicación de compras colectivas que serviría para tejer algo así como una red de compras colectivas también y facilitar muchísimo compras, hablamos ya de gran tamaño, donde pudiésemos organizarnos para hacer compras colectivas y por lo tanto tener la potencia política que te da, ¿no?, de consumir en un lado o en el otro. Y había alguna, pues bueno, había algún otro proyecto así que si consiguiésemos hacer converger, al menos a nivel informativo entre nosotras, pues al final se trata de una puesta en común de muchísima información de quién está produciendo ahí, qué nos hace falta, qué necesitamos, con lo cual qué otros proyectos podemos hacer, y progresivamente, este sería uno de los objetivos fundamentales, conseguir que en la medida en que conseguimos controlar de dónde consumimos, por lo tanto, de qué productoras consumimos o qué necesitamos producir, nosotras mismas o quienes tengamos un trabajo que no nos gusta, asalariado, etcétera, podamos ponernos con ello, cerrar el circuito y por lo tanto empezar ya a estar organizadas a un nivel, en algo tan cotidiano como es el producir las cosas que necesitamos para vivir, ¿no? Y de esta manera también, conforme avancemos en eso, también romper incluso la lógica del trabajo que tenemos, ¿no? Pensar la producción ya no en términos de trabajo, de algo malo que tienes que hacer, sino algo ya que podemos hacer en común y que podemos realmente organizarlo entre nosotras y asumirlo como una vida sin tener que trabajarlo como 8 horas diarias ni nada así, ¿no? Y esto sería como una de las patas. También esto ayuda a pensar una cosa que nosotras sí vivimos en eso desde hace tiempo, que es un cierto mundo común que sí que existe desde luego en Madrid y a nivel interterritorial también, ¿no? Que ha estado caracterizado por movilizaciones que después igual han bajado, pero que de algún modo sigue ahí. Nosotros creemos que hay un afecto común. Entonces también de algún modo sería, dado que este afecto común existe, dado que apostamos por organizarnos aquí y ahora, más allá de representatividades que no van a ningún lado, pues sería como, bueno, dado que estamos organizándonos aquí y ahora, vamos también a tomarnos en serio la cuestión de los recursos, ¿no?, y la cuestión de la autogestión a un nivel macro. Y eso sería por un lado la pata esta, digamos, de los recursos dentro de un mundo común. Luego hay otra cosa que yo creo que ya se han presentado algunas iniciativas a nivel de usos de cosas que hay ya más local o que más en el mundo Lavapiés, digamos. Parece que hay un proyecto muy interesante, yo tampoco también lo desconozco porque ahora nos hemos ido poniendo ahora en común, en contacto las cosas, que es el de un sindicato de inquilinos o de inquilinas que estaban promoviendo, que creo que querían hacer aquí alguna reunión. Creo que había alguien que iba a proponer que la propia Pacentro también tuviese aquí un espacio. Eso para nosotros, vamos, sería un subidón, porque bueno, sí que consideramos que el movimiento de vivienda en general, como sea, vamos, se lo está currando y se lo lleva currando años como de una manera muy, muy potente. Y qué más cosas, desde luego, como arriba son dos plantas, para quien esté escuchando, hay una parte de abajo más diáfana, más de típica sucursal, y arriba hay como dos despachos, entonces quizá dejar la planta más diáfana para ciertas cosas. En cualquier caso, esto está por hablar, o sea, yo aquí me estoy adelantando porque llevamos aquí pocos días, pero parece que pueda ser esa la idea, ¿no? Utilizar aquí cosas más en el barrio, más... Y arriba más para reuniones y la oficina está permanente de organizar los recursos. Luego otro proyecto que también parece que podemos empezar pronto con él es el de una tienda canica, por llamarlo de alguna manera, o una especie de galería central, o ya veremos cómo le llamamos, que sería sencillamente traer aquellas cosas que están ya dentro del circuito de la canica, que pudiesen estar por aquí y que pudiesen ser cogidas por quien esté en la red, ¿no? Porque hablamos ya realmente que ya con lo que hay hoy podría haber, por ejemplo, pues cervezas, comidas hechas, verduras, libros, bicis, a ver, que estoy dejando algunas cosas de segunda mano que ya la gente está poniendo, panes, distintas bebidas que se están haciendo por ahí también. Bueno, no sé, hay como ya de entrada, como en realidad la red ya lleva año y pico funcionando bien, habría bastantes cosas y nada, pues sería, pues podría ser interesante. Queremos ver cómo funciona, pero ver aquí el catálogo de cosas que hay y realmente que funcione como funciona cualquier otra tienda, pero en canicas. Seguramente para nuestros oyentes más avezados haya sido evidente la conexión entre el nombre Banco Expropiado y el Banco Expropiado del que tantas veces hemos hablado en Cabezas de Tormenta. ¿Podría existir alguna similitud, conexión con aquel lugar ocupado en Barcelona? A nivel directo, de que tengamos relación con ellas, no, salvo quizá alguna de nosotras puntualmente que haya tenido relación. Sí, cuando hemos estado en Barcelona algunas, habernos pasado a haber conocido el proyecto, pero digamos no ha habido una conversaciones previas con ellas, con gente del Banco Expropiado, pero sí, desde luego, por supuesto, estamos recogiendo el guante de un concepto, ¿no?, que han sabido también acuñar, que era el, sobre todo, insistir, bueno, más allá del ir a por los bancos y apuntalar una deslegitimación enorme que se ha conseguido, es insistir en la cuestión de la expropiación, ¿no? O sea, es decir, el asumir que hay una ocupación, que desde luego nadie niega y que todas compartimos y en la que estamos. Y a mi modo de ver esto ya es empezar a pensar, dado que tenemos más o menos consolidada la cuestión de la ocupación, con sus más y sus menos, tenemos que, pero que ahí yo creo que hemos llegado a un suelo común muy bueno y muy importante gracias al curro de mucha gente. El dar una vuelta en cuestiones en los matices colectivistas que esto puede tener o en los matices también antagonistas, una vez que estamos diciendo que somos un sujeto común y esto nos lo apropiamos para nuestro mundo, que yo creo que es el término que, o sea, lo que apunta el término expropiado, desde luego yo creo que ese sentir es el mismo del Banco Expropiado. Entonces, por supuesto que todo el trabajo que hizo el Banco Expropiado a nivel de pensar este concepto, que no es simplemente una cuestión de pensar, sino de trabajarlo y que se pudo comprobar en toda la enormísima respuesta que tuvo tanto en Barcelona como fuera la cuestión del desalojo del Banco Expropiado, pues eso ha estado ahí, ¿no? Habrá quien vea en la ocupación de este local también una oportunidad para tratar de relanzar o dinamizar algo a lo que has hecho referencia tú al principio, que es la movilización popular, el ciclo de movilización, que parece que ahora está viviendo como un proceso más de contracción, ¿no? Sí, una de las cosas que nos animaba o que animaba a las usuarias de la canica, digamos, de hacer algo como esto, era que muchas veces en los proyectos que podemos llamar de o bien de economía social o de cooperativismo, etcétera, siempre se corre un riesgo, o de autogestión incluso a nivel productivo, siempre se corre un riesgo de cierta desconexión con el propio movimiento, con la propia calle, con los movimientos más desobedientes, digamos, y porque también es verdad que la propia dinámica productiva, y sobre todo yo una vez además consigues acceder a espacios, a entornos rurales que son más productivos, donde tienes más cosas para hacer, es muchas veces muy absorbente y muy, muy, muy bonita también, pero al final estás pensando en los quesos, en no sé qué, y ahora se te ocurre hacer un huerto, pues lo haces, o se te ocurre hacer no sé qué taller y lo haces. Y entonces como se corre un cierto riesgo de teniendo una percepción común que hemos compartido, pues de desconectarse una cosa de la otra, ¿no? Entonces esto era como también afirmar políticamente que nosotros, que si esto ha sido posible es porque provenimos de espacios autoorganizados, porque provenimos de espacios donde nos de encuentros, de común, etcétera, ¿no? Entonces dentro de todo eso, yo creo que sería, sí que hay una apuesta por primero ver esto de manera integral, es decir, que la movilización popular y la autoorganización más autogestionaria o más de recursos tiene que estar unida, sí o sí, porque si no una está abocada al fracaso y a la inanición y el otro está abocado a que un día efectivamente venga el poderoso y nos barra. Entonces esto tenía que estar unido. Y sí que hay ya más allá del propio proyecto de la canica, a nosotras sí que nos da la impresión, y así lo venimos viendo con otros proyectos también de fuera de Madrid que nos hemos tenido relación últimamente, que se trata de empezar a pensar también de nuevo, o sea, a reactivar la movilización social, pero eso, pensando en una manera muy autoorganizativa de conquistar terreno y mantenernos en eso que conquistamos, ¿no? La entrada al Banco Expropiado se ha producido además pocos días después de que comenzara el juicio de las tarjetas Black y a Caja Madrid y tal. No sé si es algo que estaba pensado o no. La verdad es que no estaba pensado, ¿no? Que la cuestión de Bankia también es como ya ha pasado ya de una cosa, decíamos el otro día, casi era fascinante, ya más allá de lo escandaloso, ya es como entonces que casi puedes hacer cualquier cosa relacionada con Bankia en cualquier momento del año, que o una semana antes o una semana después algo va a pasar, porque siempre ya eso no parece que no acaba nunca. Entonces sí, ¿no? Él no estaba realmente relacionado con el juicio de las tarjetas. También es verdad que cuando lo vimos y salió, pues era como, pues perfecto, porque así nos sirve para refrescar la memoria, ¿no? Pero la verdad es que no ha habido mucha incidencia con eso, porque, bueno, ya es que... Y había algo también de eso que era como, pues ya ni siquiera había que explicar mucho, sí que estuvimos hablando y refrescando, pues, cifras así escandalosas que había habido en torno a Bankia o viendo cómo había sido todo el proceso, pero no, ya consideramos que Bankia ya está más que visibilizado, ¿no? Como enemigo y ya está. Sí, seguramente, te lo lanzo como reflexión a ver si la compartes, seguramente el hecho de que hubiera sido un espacio propiedad de una entidad que en el imaginario colectivo ya comporta como una serie de un carácter muy marcado ayude también como, o es posible que ayude a la legitimidad dentro del barrio y del entorno de la ocupación y expropiación de este lugar, ¿no? Sí, en ese sentido sí, eso ya está, ya hablamos de hace meses de eso, de la cuestión simbólica por un lado que esto tiene, ¿no? Allí donde había una sede de generar deuda, de endeudamiento y por lo tanto de dominación, ¿no? Porque eso es lo que hace un banco en última instancia, es un negocio que funciona a base de generar deuda. pues que donde allí hubiese donde hubiese una sede del endeudamiento y el empobrecimiento, pues de repente haya como una sede de una nueva manera de compartir lo que producimos y lo que tenemos, pues eso estaba muy bien, se venía favorecido por la deslegitimación que ya venían los bancos y continuaba con ella. No obstante, y pese a este carácter simbólico que tiene, había algo que además era imposible de desligar, o si hay un significado simbólico es porque hay unas prácticas materiales detrás que además en este caso, que viene a ser que hay un montón de sucursales vacías, ¿no? Es decir, que la propia deslegitimación merecida que han tenido los bancos está relacionada con el hecho de que los bancos, por ejemplo, durante los últimos años hayan tenido que abandonar sus sucursales precisamente para ir viendo si eso les ayudaba a reflotar el sector bancario, ¿no? Entonces, el momento era, no solo está la cuestión simbólica de que a todo el mundo le apetece hacer algo en una sucursal, sino es que está la cuestión real y material que en todos los barrios hay un montón de nuevas sucursales vacías, ¿no? Entonces, también, por eso era también continuar el guante que he lanzado por el Banco Expropiat, también por algunos otros proyectos que ha habido de esto, ¿no? La propia bancarrota en Moratalaz es una sucursal de Bankia que sigue en activo y llevan ya 2 años. Y entonces era como, bueno, pues vamos a intentar, en vez de hacer esto de manera, bueno, no en vez de, porque no es que, o sea, no pensar esto de manera deslavazada, lo nuestro, de manera deslavazada, sino conectar con las experiencias que ya ha habido, las pioneras además, que siempre son las más complicadas, y ya que nosotras venimos un poco por detrás, pues vamos a proponer que se siga un hilo y decir, creo que lo poníamos por ahí en el comunicado, ¿no? Pues decir, ya lo que hemos conseguido, que esto pase, que se vacíen sucursales, pues disfrutemos de esto, apropiándonos al menos de un par de ellas en cada barrio, ¿no? Entonces, como probablemente esto, bueno, apunta hacia eso, ¿no? A generar también, pues de la misma manera que se consiguió acuñar el concepto CSO o CSOA, ¿no? Que está muy bien, un centro social ocupado autogestionado, de la misma manera que se han conseguido hacer ciertas cosas, añadir a eso el tag o la etiqueta Banco Expropiado X, ¿no? Voy a hacerte una pregunta un poco escabrosa para acabar. Vivimos en una ciudad en la que pues las instituciones parece que podrían tener un carácter más abierto en un supuesto proceso de negociación o de conversación con espacios que pretenden llenarse de contenido político y social, etcétera. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia a ese respecto con el Banco Expropiado La Canica? ¿Qué relación se habría habido aquí con las instituciones? Sí, habéis notado que de alguna manera muchos de vosotros venís de otras experiencias que pueden tener o han podido tener que ver con la ocupación, etcétera. Si se nota un cambio, ¿no? en el talante comunicativo o en otros sentidos, pues con el nuevo ayuntamiento, etcétera. En relación al grupo del Banco Expropiado, no podría decir mucho porque hay gente diversa que proviene de distintos sitios, con lo cual yo tampoco soy aquí nadie para decir nada sobre eso. Puedo dar alguna mi visión personal. Yo no he tenido en mis experiencias relaciones en los proyectos en los que pueda participar especiales que hayan cambiado excesivamente por la presencia del nuevo ayuntamiento. Supongo que habrá alguien que habrá jugado cartas, que habrá conseguido ciertas cosas ahí, y desde luego hay gente que dice públicamente, sobre todo en la que está relacionada con el ayuntamiento, que tiene unos problemas terribles, ¿no? Como ahí está el solar de Grilo, que bajo una amenaza de desalojo, después de que, o sea, que el ayuntamiento quizá lo permute con la Comunidad de Madrid, con lo que eso implica que la Comunidad de Madrid lo desalojaría. Está, creo que hay gente en La Dragona también diciendo que también está teniendo problemas o amenazas de desalojo desde el ayuntamiento, y hace poco también hubo un comunicado, creo, de La Enredadera que ha tenido como amenazas de sanciones o por parte del ayuntamiento. Entonces, pues no parece, o por ejemplo la propia experiencia que estaban teniendo también compañeras del red, ¿cómo le llaman? Red de Espacios Ciudadanos, creo, encaminada a obtener cesiones por parte del ayuntamiento para centros sociales, no parece que esté teniendo gran recorrido. Desde luego, a nivel de ayuntamiento, por lo menos como corporación, no parece que esté habiendo grandes avances, ¿no? En ese sentido. Tampoco es eso, ya digo también que tampoco igual es el mejor contexto ahora para hablar de esto, dado que también aquí hay una asamblea más plural y sería lo suyo pues que estas cosas o estas opiniones pues fuesen consensuadas, ¿no? Entre todas. Fenomenal, pues muchísimas gracias y ánimo. Vale, muchas gracias a vosotros por el curro también que hacéis. Pero claro, el mercado es lo que es y tú vendes lo que puedes, no lo que quieres. Pero en el problema de que cuando estabas vendiendo 100 y pasas a vender 50, pues no te queda otro remedio que reestructurar, porque si no, al final, la conclusión final es de que vas a perder la empresa, vas a cerrar la empresa y después de la empresa, por supuesto, los puestos de trabajo. Ese 1% de grandes potentados españoles acumula el mismo dinero que el 80% de la población más pobre. Que les parta un rayo. Cada 15 días, escucha Cabezas de Tormenta. Entramos en la recta final de Cabezas de Tormenta, este programa número 130, finales de octubre. La lluvia limpia las calles de Madrid, pero también hace que la humedad se pega a nuestra piel. Y recordemos que estamos en un sótano y esto no es agradable nunca, en ningún momento del año. Pero bueno, vamos a centrarnos en estos últimos minutos que nos quedan, en reseñar una página web y un libro que además está incorporado como contenido en esta página web. Os quiero hablar de Matir América para el mundo hispanohablante. El nombre completo de la web es Locura, Comunidad y Derechos Humanos. La URL para que la visitéis es matenamerica-hispanohablante.org. Ya posicionado tras una dura semana de entrada, pues, si ponéis en Google o en cualquier buscador Matenamerica hispanohablante os va a saltar, ¿vale? Para quien no sepáis qué es Matenamerica, es un portal, es una revista digital, bueno, lo definen ellos, cuyo director es Robert Whittaker. Es un compañero del que hemos hablado en algún que otro momento en Cabezas de Tormenta, sobre todo a raíz del último libro que tiene publicado en castellano, que se llama Anatomía de una epidemia, y que fue publicado por el Capitán Swin. Y bueno, es una persona que es periodista, que está especializada en temas de salud y que está muy centrado en el tema de los psicofármacos y cómo poco a poco se han ido expandiendo, van creciendo y van asociados a un incremento del diagnóstico y de una población psiquiatrizada cada vez mayor. Este hombre escribió un libro precedente que se llama Matenamerica y a raíz de ahí como activismo pues montaron esta web que se llama Matenamerica, que como el nombre del libro, que ha ido creciendo, tiene una comunidad de colaboradores brutal y en la cual se incorporan tanto contenidos más técnicos elaborados por parte de especialistas y de trabajadores del ámbito de la salud mental como de personas diagnosticadas. De alguna manera hay un equilibrio en el cual pues hay una crítica al modelo hegemónico y dominante de la psiquiatría, que es un modelo biologicista que no tiene en cuenta la biografía ni las condiciones de las personas, ni su clase, ni su género. Y también pues, un testimonio en primera persona, digamos, desde dentro de gente que sufre psíquicamente y que comparte tanto experiencias como estrategias para salir. Hace aproximadamente un año surgió la posibilidad de elaborar una versión de esta web totalmente independiente que estuviera destinada a lo que se ha venido a llamar el mundo hispanohablante, ¿vale? Para que tenga materiales tanto en texto, audio como en vídeos que estén en castellano y se puedan compartir y de alguna manera se cree no solo un repositorio, ¿no? de artículos, de libros o, como os decía, de vídeos, sino que también se cree de alguna manera cierta comunidad a la hora de generar contenidos. La web lleva 2 semanas escasas en circulación y ya tiene para varios días de lectura. Os recomendamos encarecidamente que os paséis. Tiene, pues, como todas las webs, una serie de categorías. Lo que pasa es que aquí las categorías son importantes comentarlas, no como en otras ocasiones. Tiene traducciones del proyecto original de Matenamerica, ¿vale? Traducciones que son siempre del inglés al castellano. Tiene relatos, que son pues esos testimonios de personas que sufren psíquicamente, que han sido diagnosticadas y que comparten materiales de utilidad. Hay vídeos, hay reseñas de libros y hay textos, ¿vale? Hay, como os decía, contenido para que podáis leer largo y tendido, aunque lleva muy poquito tiempo en circulación. Pero bueno, os voy a recomendar las últimas entradas. El día 10 de octubre fue el Día Mundial de la Salud Mental, entonces hay un par de posts que meten el dedo en la llaga y hablan un poco de la contradicción que se crea cuando la industria farmacéutica es la que subvenciona los días de la salud mental y de alguna manera las asociaciones que participan de ese juego pues entran en una dinámica seguidista de la que es realmente complicado salir, porque el que te está financiando es el que maneja el cotarro. En este sentido es el que maneja el mercado totalmente, ¿vale? La pasada semana, hacia finales, tuvo lugar en la ciudad de Valladolid un congreso que se llama La Revolución Delirante, donde participaron dos personas que han compartido en Latinoamérica sus ponencias. Una es Agitación Psicomotriz con Tensión Mecánica, de Ana Carralero. Nos parece importante reseñarlo en Cabeza de Tormenta porque dedicamos un programa a hablar de las contenciones mecánicas y de las correas. Y es una ponencia muy interesante, que aunque pues tenga contenidos, digamos, más especializados, porque fue dado por una persona que trabaja en el ámbito de la salud mental, lo puede leer cualquiera y os animamos a ello. Y luego también un testimonio que está incluido en la sección de relatos de Cristina Ledé, que se llama Coerción y violencia en salud mental, que también pues es un ejercicio muy, muy equilibrado porque es muy sintético, cuenta mucho en muy pocas líneas de lo que es pasar por los dispositivos de salud mental y sentir el peso de la violencia sobre ti sin que ésta se manifieste claramente, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de los abusos psiquiátricos nos centramos en cuestiones que se han tratado en este programa, como pueden ser el electroshock, las contenciones mecánicas, pero hay muchos más elementos y si queréis saber más y reflexionar, abrid vuestros dispositivos, preparados para el brillo de la pantalla y recordad, coerción y violencia en salud mental. Por último, hace dos días se ha subido el PDF de un pequeño librito que lleva ya algunos meses dando vueltas, que a lo mejor a algunos de vosotros os suena. Se llama Saldremos de esta, guía de salud mental para el entorno de la persona en crisis. Ha sido editado por Primera Vocal, página amiga y hermana de este proyecto, y escrito por un psicólogo que se llama Javier Erro. Este libro estaba pendiente de ser reseñado en el programa desde hace muchas ediciones. Tiene 74 páginas en un formato muy pequeño y es un material terriblemente humilde que simplemente viene a llenar un vacío sobre un tema que se había abordado mucho, que se había abordado desde la perspectiva bien sea profesional o bien sea activista, pero que nunca a lo mejor se había hecho a un nivel tan clarificador y tan breve como pueda ser este, ¿no? El autor Javier Erro ha hecho también una labor de síntesis muy curiosa y muy loable porque es complicado contar tan poco, contarlo bien y contarlo de una manera amena. Y bueno, yo creo que si os leo un poco el índice os podéis hacer una idea de lo que os vais a encontrar. Al final lo que se trata es de tener un pequeño manual orientativo de qué es lo que puede hacer un entorno cuando tiene una persona cercana que está sufriendo psíquicamente. El título de la introducción es Perdiendo el miedo. Creo que es un título precioso y que anima a la lectura, que tiene mucho sentido. Y bueno, pues tiene una sección que es Antes de actuar, los límites y la coordinación del entorno. Luego tiene un repaso por las principales formas de sufrimiento psíquico, no en términos de diagnóstico, pero sí un poco de que nos enteremos de qué es pues, el consumo excesivo de drogas, depresión, alucinaciones, delirio, agresividad, etc. Y luego tiene un punto que prima la importancia de la comunicación, comunicación para con la persona que está sufriendo psíquicamente y comunicación entre las personas cercanas. Y luego la parte más interesante y la parte más constructiva y propositiva es la que se dedica a los recursos a utilizar, pactos de cuidados, concretar situaciones, los grupos de apoyo mutuo por los que abiertamente hemos apostado en este programa en varias ocasiones, acompañamiento, compartir la problemática, hay, Hay también un pequeño capítulo dedicado a fármacos, reflexiones finales, y vamos, os lo recomendamos encarecidamente. Está el PDF liberado en matinamerica-hispanohablante.org. Recordaros que es una edición autogestionada, no hay beneficio por parte de nadie. El dinero que se saca sirve para financiar los proyectos que lo han editado. Ha sido editado por, como decía antes, por primeravocal.org, que es una web de materiales sobre salud mental y crítica del capitalismo, y también por los compañeros y compañeras de la Biblioteca Social Hermanos Quero en Granada, que son los que se han currado la maquetación, el tema de imprenta y los que llevan la distribución física de estos libros. Y bueno, aunque el PDF está bien, pues tenerlo impreso está mejor. Además, apoyan diferentes causas y cuesta 3,80 euros. O sea, que creemos que está al alcance de cualquiera. Y dado que estas últimas reseñas, tanto el librito como la página web, van dedicadas a la salud mental, me voy a descolgar a título personal con una canción de un grupo que se llama Onda Vaga. No tengo la más remota idea de quiénes son, solo sé que son argentinos. La canción es un poco hippie feliz, pero bueno, a mí me sienta de la hostia y quería compartirla pues con todas las personas que pasan por episodios, por momentos jodidos de la vida y que sufren psíquicamente. Pero sobre todo a la gente que vuelve y que se curra mapas. Venga, salud. Qué lindo que es estar en la tierra después de haber vivido el infierno. Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez después de estar tan enfermo. Corazón que estás acá y acá latiendo y me desenredes los ojos. Y si por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo, voy a recordar lo que cantamos una vez mirando el cielo. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Yo no sé por qué a veces me pierdo, los ojos se me dan vuelta y me muero por dentro, y me encierro otra vez y no puedo salir. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Puedo ver lo lindo de cada momento. Es que a veces no me le animo al niño que llevo dentro. A veces pienso que están mal algunas cosas que siento. Pero basta ya de eso, echa pa' afuera y bye bye boom. No tengo tiempo ahora de eso, estoy en otra canción, se acabó. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol. Cántale. canta, que es la tierra que canta en vos. Cántale a tus amigos con el corazón.